FM Gráfica presenta Canto Maestro. Canto Maestro, el programa de Cetera. Y ese mismo 29 de mayo concluyeron al centro de la ciudad todas las fábricas, todos los estudiantes, para realizar una multitudinaria concentración de protesta. Rechazamos las medidas tomadas por este gobierno para meter mano en el fondo de garantías del ANSES y especular con la plata de las trabajadoras y los trabajadores. Por favor, vamos a hacer una... Eso iba a preguntar. ¿En una sola votación? Perfecto. Bueno, primero vamos a votar a mano alzada las inserciones y las abstenciones aprobadas. Y ahora, de manera electrónica, vamos a votar... Rechazamos el ajuste brutal sobre los programas de empleo, la eliminación de los programas de vivienda, la destrucción del modelo cooperativo como herramienta de organización económica del trabajo, el recorte de los ingresos populares garantizados por el derecho conferido en la asignación universal por hijo. En particular y en general, en una sola votación. No hay abstenciones, no. En general y en particular en una sola votación. Rechazamos el desfinanciamiento educativo. Hay no identificados. Uno, ¿quién es? María Teresa González. Ya está, ahora sí. Sí, se pone a consideración. Sí, estuvimos hablando todo el tiempo de ese. El disciplinamiento del salario docente. ¿Usted me pide la palabra? Ah, se vota. En general y en particular, afirmativos 38 votos, negativos 29 votos, abstenciones 0 votos, para el orden del día 219, dictamen de mayoría. El ataque a sus organizaciones gremiales. Sí, cometió un error de al revés. Bueno, la senadora Jacopo, hay que poner al revés el voto. Y la persecución a la organización estudiantil. Buenos días, Canto Maestro, desde FM Gráfica 89.3, 12 y monedas pasadas, ¿no es cierto? 11.3 centígrados, la humedad 83, y me dice que hable al micrófono el compañero Nehuen Ríos, que está en la operación técnica, en el control central Marcos Maldonado, en los audios Andrés, y en la conducción, Alejandro De Michelis. En la apertura escuchábamos a Agustín Tosco, un protagonista importante de nuestra historia sindical, allá el legendario cordobazo, y mechado con los actores en el obelisco y la votación, en las palabras de la vicepresidente Gabriela Michetti, por la ley contra el tarifazo. Recordábamos a Agustín Tosco y vamos a un pequeño homenaje que le hace Canto Maestro a esa epopeya que fue el cordobazo, y en la locución de un amigo de Carlos Pancho Mateos, con las voces, presten atención, de Agustín Tosco, Atilio López y Elpidio Torres. Huellas del presente. Huellas del presente. Los genes de nuestra historia. Obreros de la industria automotriz y también el sindicato de los y fuerza convocaron a un paro activo

12:24, estamos recordando en Tiz y Carbón a esta docente, Elsa Delia Martínez Dutil, y hablando de memoria, verdad y justicia, vamos al acto que realizaron los actores en el obelisco, La Patria Está en Peligro, en un fragmento de las palabras que hicieron. Rechazamos el discurso negacionista del gobierno y su intento de imponer nuevamente la teoría de los dos demonios. Rechazamos la radicalización de la violencia ejercida por las fuerzas de seguridad y la aplicación de la doctrina Chocobar. Rechazamos el ataque a las comunidades de nuestros pueblos originarios y el avasallamiento de sus derechos sobre tierras y culturas ancestrales. Defendemos la capacidad creativa de nuestro pueblo, que se ha inventado su propio trabajo, su capacidad de organización colectiva en cooperativas de la economía popular. Defendemos la organización comunitaria, social, barrial y su profunda participación en la vida política. Defendemos el trabajo digno que genera las riquezas reales de nuestra patria y para ello defendemos a nuestras trabajadoras y nuestros trabajadores, a sus organizaciones gremiales, a su protagonismo político en la batalla por la distribución de la riqueza. Defendemos los derechos laborales conquistados, las paritarias libres y avanzamos hacia su efectiva participación en las ganancias. Reafirmamos la necesidad de defender la producción y el desarrollo industrial de nuestra nación, protegiendo el desarrollo de las economías regionales que le dan vitalidad económica a un federalismo amenazado por los programas de saqueo de nuestras riquezas en el suelo y subsuelo de la nación. Defendemos a nuestras pibas y a nuestros pibes su derecho a una educación pública, gratuita y de calidad. Defendemos nuestro grito, ni una menos, porque enfrenta y sacude las entrañas de la cultura patriarcal dominante. Avanzar hacia la paridad de género en términos políticos, económicos, sociales y culturales es una premisa ineludible para consolidar una patria justa. Defendemos el Estado, sus trabajadoras y trabajadores, para que las corporaciones económicas no decidan por nosotros. Defendemos la libertad de expresión y la comunicación popular, para que esas corporaciones económicas no concentren el mapa de medios en pocas manos y digiten la construcción de un pensamiento único que legitime los programas de ajuste y saqueo. Defendemos las políticas públicas de memoria y lo conquistado en más de 40 años de lucha. Defendemos los juicios a los responsables del terrorismo de Estado y sus cómplices civiles. Reafirmamos que el único lugar para los genocidas es la cárcel común. Seguimos exigiendo justicia por Santiago Maldonado y Rafael Nahuel. Defendemos la democracia como herramienta para decidir nuestro futuro y rechazamos la persecución política a la militancia popular. Seguiremos exigiendo la inmediata libertad de todos y todas los presos y presas políticos de la Argentina. Sí, era el acto del 25 de mayo, en la 9 de julio, en el obelisco, los actores que convocaron a más de 1,500,000 de personas. La patria está en peligro. Hubo en estos días, se otorgaron los premios Gardel. A este Gardel de nuestra música, recordarlo también porque él hizo bastante, bastante por la causa que estaban hablando los actores de Memoria, Verdad y Justicia. Charly García y su tema Lluvia. Ya ves, amantes otra vez, por eso es que hoy llovió.